Bueno, estamos con Cecilia De Pau. Ella es bioquímica, farmacéutica y magíster en ciencias químico-farmacéuticas, entre otras tantas cosas. Cecilia trabaja como docente en el nivel secundario y también en la Universidad Nacional de San Luis en la cátedra de farmacognosia. Ahí está. Me cuesta un poco, Ceci. En la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Y desde el 2004 integra el programa de extensión universitaria relacionado al uso racional de los medicamentos. Y a partir del 2009 ella es la directora del proyecto de promoción del uso racional de los medicamentos en la comunidad. Hola, Ceci. ¿Qué tal, Celeste? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, estamos hoy para hablar un poco sobre lo que está pasando en la Escuela Lucio Lucero con los talleres. Queremos que nos cuentes cuál es el objetivo de esos talleres, en qué están por ahora trabajando ahí. Sí, como dijiste, tengo a cargo la dirección del proyecto Promoción del Uso Racional del Medicamento en la Comunidad. Y como docente me pareció interesante comenzar con la promoción, casualmente, del uso racional de los medicamentos con los niños. Bien. Porque no sé si has notado que muchas veces muchas conductas son cambiadas por los adultos a raíz de que los niños estimulan o incentivan a los padres a esas conductas. Podrás escuchar por ahí, sí, yo dejé de fumar porque mi hijo me decía, papá, deja de fumar. Sí. Entonces, nos pareció importante trabajar con los niños. Hemos elegido básicamente niños de alrededor de 11 años que están en un sexto grado de primaria. Sí, sí. Y la idea es trabajar en esa edad porque, bueno, coincide también con los contenidos que a nivel curricular ven los chicos, que es lo que son los procesos de salud y enfermedad. Entonces, en ese, digamos, yo acuerdo con las maestras y ahí trabajo con talleres acerca del uso racional del medicamento, ¿verdad? Y... pero sí. No, seguí. Básicamente, en lo que más se hace hincapié es en la promoción de la salud. Claro. Es decir, no tener que llegar a la utilización del medicamento. ¿Qué acciones, no es cierto, podemos hacer para o debemos hacer para conservar la salud? Ahora, si necesitamos utilizar el medicamento, bueno, conocer ese medicamento, ¿verdad? Y las formas de ingerir y todo. Sí, básicamente conocerlo, bueno, en esto de que un medicamento tiene un nombre comercial, ¿no es cierto?, pero también el nombre genérico. Entonces, como introducirlos a los chicos en lo que es el medicamento, dónde deben ser conservados. Este año hemos trabajado en esa temática, el año pasado trabajamos en la utilización de medicamentos en diversas patologías. Indagamos en los chicos cuáles eran las patologías prevalentes en el hogar y los medicamentos que se utilizaban para esas patologías, y de acuerdo a eso trabajamos en la problemática. Básicamente porque nos interesa hacer hincapié en el uso de antibióticos, ¿no es cierto? Y en este año, bueno, comenzamos con ver dónde se guardan los medicamentos, cómo se guardan los medicamentos, qué medicamentos hay en casa. Y a partir de eso también, bueno, tratar de intentar ver el uso de los antibióticos, porque siempre algún antibiótico hay en casa. Sí, entonces, dando vueltas por ahí o en la heladera te puedes encontrar antibióticos. ¿Y cuáles son las dinámicas que usan para trabajar con los chicos? Bueno, han variado entre el año pasado y este año, pero siempre tratamos de indagar, bueno, a ver qué saben los chicos, qué les sugieren determinadas imágenes o que busquen imágenes relacionadas con salud, relacionadas con enfermedad, o les mostramos algunas imágenes y ellos dicen, bueno, esto me sugiere salud, esto me sugiere enfermedad, y la verdad es que es muy enriquecedor lo que dicen los chicos. ¿Y en base a eso después debaten? Y en base a eso sí se produce un debate, ¿está? Es curioso ver, por ejemplo, cómo se relaciona un estado de ánimo así de, por ejemplo, mostrábamos la imagen de una persona así cansada, entonces, bueno, decían estrés, ¿no es cierto? Ya lo relacionaban con enfermedad. Claro. Es decir, no es que sea algo en la vida natural estar cansado en determinado momento y que para eso, bueno, debemos tomarnos el tiempo necesario, descansar. No, y bueno, son estas conductas sobre las que nosotros queremos trabajar. ¿Y quiénes son los que te acompañan dentro de los talleres? ¿Quiénes van con vos a realizarlos? Bueno, en general los integrantes, ¿no es cierto? Son chicos de alumnos de comunicación social, sí, y en algunas oportunidades alumnos de farmacia o algunos docentes también ya egresados, ¿no es cierto?, de la carrera de y articulan de alguna manera el trabajo con el trabajo de los docentes, es decir, con el programa que ellos manejan anualmente. Sí, tratamos de articular con los contenidos que se dan justo en ese año. Y a ver, así una pregunta como mucho más concreta. ¿Cuál es la realidad que se encontraron ustedes? A ver, con respecto al uso de los medicamentos o al uso irracional de los medicamentos. Y dentro de la escuela, ¿no? Sí. Hablando de los chicos. Dentro de los chicos, bueno, los chicos evidentemente empiezan a hablar, empiezan a contar. Y ha habido casos donde, bueno, por ejemplo, recuerdo el caso de un niño que decía que siempre le dolía la cabeza, entonces que él tomaba ibuprofeno. Entonces, bueno, también por ahí les hacemos leer los prospectos, decir, bueno, a ver, dice, y yo tengo gastritis a veces, bueno, pero claro. ¿Y por qué tomas ibuprofeno? No, es que me duele la cabeza, pero es que tengo que usar anteojos antes que eso. Bueno, entonces el problema no es el dolor de cabeza porque hay algo orgánico, ahí el problema es que no estamos utilizando los anteojos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un trabajo, y siempre salen situaciones de los chicos, ¿no es cierto? Sí, mi abuela que se inyecta insulina, como vemos la función de los medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de aportar un poco de los conocimientos, ¿no es cierto? Pero siempre salen situaciones de los chicos. De la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Y si están trabajando también con estudiantes de comunicación social, ¿ha salido algo con respecto a los medios de comunicación entre los chicos? Suelen comentar sobre propagandas, por ejemplo, que ven. Entonces, bueno, les decimos, ¿no es cierto?, cómo las propagandas influyen al momento de la compra del medicamento. Seguramente, y tendrá que ver con las series que vean ellos por televisión, las cuestiones de moda, ¿no? Por ejemplo, una tira de jóvenes o para adolescentes, donde entre medio de las pausas te ponen también ibuprofeno como una oferta que no te puedes perder. Exactamente, sí. Y en base a esa realidad, bueno, ¿cuáles son los próximos trabajos dentro de la escuela? ¿Ya tienen planificado algo o están trabajando en eso? Bueno, dado que recién en esta parte del año, a partir de agosto, era que los docentes empezaban a trabajar con estos contenidos de salud y enfermedad, los talleres empezaron como un poco tarde, digamos. Y recién ahora estamos en la etapa de evaluación. Tuvimos unos 4 encuentros, ¿no es cierto? Y ahora estamos en la etapa de evaluación. Y bueno, ahí se les ha pedido a los chicos que ellos digan qué es lo que aprendieron. Y ya en 2 cursos, 2 grados, digamos, hemos tenido la evaluación. Y bueno, presentan canciones, han presentado obras de teatro. Ah, mira. Sí, la verdad que bastante... Muy lindo el trabajo de los chicos. Bien, bueno, Ceci, te deseamos mucha suerte y que sigan trabajando con los chicos, porque nos han contado que el trabajo que se realiza es bastante bueno dentro de la escuela y que los chicos han aprendido mucho. Sí. Y que los integrantes del programa también han aprendido mucho, me contaron. Sí, bueno, me alegro. Otra cosa, sí. Estamos esperando, hay algunos niños que quieren hacer un mini programa de radio. Algo de eso había escuchado también. Así que bueno, en algún momento posiblemente también en un programa de la tarde tenemos una docente de la escuela que acá en esta radio. Sí, acá en esta radio. Y ofreció un pequeño espacio, así que es probable que también escuchen a los niños hablar sobre el uso adecuado de los medicamentos. Buenísimo, muchas gracias Ceci por estar con nosotros. De nada, Celeste. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cecilia de Pau. Como les dije, ella es integrante del proyecto de extensión universitaria Uso Racional de los Medicamentos.